Muy buenas tardes, compañeras, amigos, amigos. Es un placer para mí poder conocerlos a cada uno de ustedes y tenerlos presentes por acá, en la costa caribe de Nicaragua. Y para nosotros, los pueblos, es importante compartir, intercambiar estos conocimientos porque nos ayuda a fortalecer y actualizarnos todas estas informaciones. Mi presentación tiene que ver un poquito con la lógica de lo que nos solicitaron, a enfocar un poco en la parte de los derechos, en la parte de los medios de vida de las comunidades y un poco la parte de la gobernanza. De hecho, que para el sector mayana o para las comunidades mayanas o la nación mayana, las informaciones es demasiado, hay muchas informaciones, pero voy a tratar de ser un poco breve, ¿verdad? Un poco cronológico en mi posición, ¿verdad? Y tratar de encauzarme en lo que traté de elaborar. Bueno, la información es desde la perspectiva de las comunidades mayanas, ¿verdad? Desde las comunidades mayanas. Si nosotros nos remontamos un poco, la identidad como pueblo, como mayana, tiene que ver mucho con lo que decía hace poco la EDA sobre el colectivismo, el interés colectivo. Desde ahí emana lo que es la identidad del pueblo mayana, su unidad colectiva. Desde más antes, cómo se aglutinaba en su forma de núcleo de familia, ¿verdad? En su formación de familia, de núcleo de familia, desde su vida ancestral. Su relación con la naturaleza tiene que ver mucho, que es fundamental, ¿verdad? La vida del mayana es 100% rural, ¿ya? Y eso es importante. El pueblo mayana, su vida es rural, no es urbano. Y lo otro es que la identidad del pueblo mayana tiene que ver ya con la figura de pueblo, ¿ya? Y nación. Actualmente estamos hablando de nación mayana, ¿ya? Posteriormente tenemos que ver, cuando hablamos de identidad, lo que es su idioma. El idioma tiene que ver con los variantes lingüísticos de Tahuasca, Panamasca, Ulua, Yusco, antes, bueno, los Boas, los Tula, Bahuisca y otros más, ¿verdad? Pero los más recientes son esos los que se registra en la parte de la lengua o la parte lingüística. La identidad mayana tiene una ideología ya concreto, específico, que tiene que ver con la parte geográfica determinada y que es su origen, ¿verdad? Sus creencias en lo que es el malam y sauda, es decir, el bien y el mal. Malam significa ma es sol, lam es la otra dimensión del sol o algo más allá del sol. Eso significa malam. Es decir, que en la filosofía mayana existe, ¿verdad?, lo que es el bien y el mal. Existe el paraíso y el infierno, lo que podríamos usar desde la iglesia. Entonces hay creencias y tiene su propia filosofía. Hay testimonio claro de la vida ancestral del pueblo mayana en Nicaragua, ¿verdad? En este caso prevalecen los nombres toponímicos en grandes áreas territoriales. Por ejemplo, Bilwi, hoy acá, que nosotros estamos acá, antes los mayanas habitaron acá, ¿verdad? Kiwas, Huasla, Duaskarma, Uluas, Sautuca, Huaspan, Saulalá, Asán, todos esos sectores están por todos estos lados de lo que es la parte del litoral y de lo que es la parte del río Coco arriba, ¿verdad? Managuas, un poco más allá, Huaslala, Matizuaz, Cuabocay, Bibili, Ocotal, toda esa parte, ¿verdad? ¿Por qué estoy enfocando esta partecita? Porque nuestro tema es la figura territorial. O sea, la figura territorial no es actual, no es algo que se está inventando, sino que ya existía desde más antes, ¿verdad?, y desde la etapa ancestral. Bien, un poco más, remontándonos más cerca, el proceso de organización comunitaria mayana. El autogobierno territorial se inicia con la figura del proyecto Sucavala desde 1974, con cuatro componentes de tema que se trabajó: la tenencia de la tierra, salud, educación y producción. Es decir, que el ejercicio autonómico a nivel territorial para el pueblo mayana con más beligerancia se trabaja desde 1974 con Sucavala. Posteriormente, El pueblo mayagna, como pueblo, como nación, estuvimos participando en la alfabetización en nuestra propia lengua en la década de los 80, participamos en la guerra también, unos se fueron para allá, otros nos quedamos aquí, participamos en la reserva, participamos en el servicio militar patriótico y posteriormente también participamos en la construcción de una autonomía regional. Zucavala se encargó de darle espacio a las comunidades en la formulación de los pensamientos filosóficos del contenido de la ley 28 que actualmente los pueblos indígenas que gozamos en la región, muchos de los elementos están establecido desde el pensamiento del pueblo mayagna en el año 1985, desde esa fecha. Hemos participado en las comisiones de paz, en el sector Las Minas, un grupo también que se mantenía con Alpiño Palacio, pero los líderes mayagna, organizados con Zucavala, se buscó la paz, participamos en ese proceso, participamos en la elaboración del convenio 169 de la OIT, que hoy el gobierno actual lo ha ratificado, ¿verdad?, como una ley para acá, el 6 de mayo, ¿ok?, que también nosotros estuvimos participando. Estos recuentos históricos para la década del 80 es importante para nosotros. O sea, ¿cómo viene el pueblo mayagna luchando por su figura territorial, por sus derechos, por su tierra, por su identidad? Algo importante, en la década de 1990 surge estas dos cosas, men. El proyecto de conservación natural de Bosawas, pero ahí hay dos cosas, dos columnas podríamos decir. Una es la posición del Estado y la otra es la nación mayagna. Uno, el Estado dice que Bosawas es propiedad nicaragüense y decreta, hace un decreto presidencial 4491, crea recursos naturales de conservación y es de biodiversidad. Hay una planificación desde el Estado. Vienen las agencias internacionales, las ETC, TNC y un montón, ¿verdad? Y el Estado trabaja directamente con los municipios. Posteriormente, la UNESCO lo certifica en 1997, después hay una elaboración de los planes generales de manejo, se crea la ley 400, ley de Bosawas y la ley de demarcación. Por otro lado, la Nación Mayagna plantea que es su hábitat natural, ¿verdad? Lo que es Bosawas. Y es que hay una cultura milenaria, hay una posesión ancestral, hay una demanda de la titulación, de ahí es donde surge el término territorio mayagna, ya, técnica y jurídicamente ya comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y exigimos la inclusión del Consejo Regional, porque no estaba involucrado el Consejo Regional para en ese entonces, en lo que es la gestión administrativa de Bosawas, lo que eran los consejos regionales, solo estaban los municipios. Ya, tampoco los territorios indígenas. Y en ese entonces, pues comenzó a moverse lo que era la organización Zucavala, ¿verdad? E incidiendo al gobierno, en ese entonces, con el distinguido científico Jaime Inser Barquero, que era el director de IRENA en ese entonces. Después vino el proceso de autodemarcación de los territorios, las normas de manejo mayagna. Hubo un apoyo mínimo, dos pueblos indígenas nos unimos en ese entonces, ya surgieron tres pueblos miskitos, tres territorios, el Lilam, Kipla y Miskito Indian, conformamos una federación Waula, consulta, exigimos la consulta de la ley y se crearon la CONADET y la CID. Es decir, que en el escenario político de gestión de incidencia, la nación mayagna, los territorios mayagna, hemos estado con una visión bien clara. No ha sido ni político ni económico, sino una visión de derecho histórico. Sí, termino. Los territorios mayagnas titulados, ahí tenemos, mire, hay 9 territorios mayagnas, pero solo 7 han sido titulados, nos hacen falta 2 territorios. Otras acciones de la CONADET, actualmente en San José de Bocay, en Mayagna Saonibó, de las 16 comunidades, han iniciado la etapa de saneamiento. Y también en ese territorio hay una área de complementariedad, se están haciendo los diagnósticos para las áreas complementarias en esa región. Pero son territorios mayagna, ¿verdad? Esta es la forma administrativa de gobernanza territorial mayagna. La parte comunal, la parte territorial, hay gestión de incidencia hacia afuera, gestión de incidencia de control hacia adentro. ¿verdad? Entonces hay una relación, eso es lo que nosotros le llamamos la gobernanza mayana. Pero también tenemos el gobierno de la nación mayana, que tiene que en un evento que se llama San Lavana, sacan a los congresistas. Actualmente Aricio Genaro es el presidente de la nación mayana, y ¿quiénes asisten ahí? Todos los presidentes con sus líderes y autoridades, que son los 9 territorios que están abajo, ¿verdad? Ahí están siendo juramentados por el cacique mayana. La nación mayana tiene su bandera, tiene normas y preceptos, tiene planes definidos. ¿Cuáles son esos? Ahí están planes y programas de la nación mayana. Esto lo venimos trabajando hace más de 5 años para poder identificar, procesar y decir que esto es nuestra estrategia de trabajo para el desarrollo. Esos 10 aspectos que están ahí. Hay una visión, ahí tenemos misión claro, hay estrategias de trabajo desde las comunidades. Creemos en los instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales actualmente, ¿verdad? A nivel internacional, por ejemplo, quiere decir que hay una mayor información de los derechos, ¿verdad?, del pueblo mayana sobre este aspecto. La CITE y la CONADETI, hay necesidad de profundizar en la etapa de saneamiento. Ya apenas están iniciando, pero de los 7 territorios mayanas, solo con uno han estado iniciando el proceso de saneamiento. No cuentan con recursos financieros suficientes, eso es lo que dicen la administración de ellos, ¿verdad? Lo poco del presupuesto no es manejado transparentemente, ¿verdad? La voluntad, poca voluntad de los políticos también de continuar apoyando al proceso mayana. La minoría es indígena mayana. De los 32 miembros de la CONADETI, los mayanas solo somos 2. Uno de Bocay y Aricio Genaro. Solo son 2. De los 32 miembros. Es decir, que llevamos esa desventaja en el seno de la CONADETI, ¿verdad? Hay protagonismo indígena, falta de apoyo a los ONG y otros sectores. Caso de invasión no tiene fin. Los políticos lo propician. El gobierno manifiesta que con los colonos hay que negociar. Actualmente ya nos dieron una información que los colonos que hay ahí no los pueden sacar, porque ahí vienen las elecciones nacionales, me imagino, nos imaginamos de esa manera. Retos del valor de los territorios entregados. Entonces, ¿tenemos título o no tenemos título? O sea, ¿tenemos título de propiedad o no es título de propiedad? Si no podemos sacar a la gente que está ahí, no podemos administrar nuestro territorio, entonces ahí está el detalle. Elaboración de los planes de manejo, ¿verdad? Están zonificados los territorios. Miren, hay investigaciones realizadas en las comunidades mayanas, en los territorios. Hay 28 documentos, libros, que los técnicos, científicos han hecho documentos que son suficientes elementos como para poder contar con esos insumos y desarrollar los territorios. Es una casa típica del gobierno territorial indígena mayana, ¿verdad? Hay capacidad de administración territorial. Bueno, entre los medios de vida en las comunidades hay una economía de subsistencia y monetario. Ahí están, ¿verdad? Podemos ver Kasnin. Kasnin significa comer, ¿verdad? Esa es la subsistencia. Producción de granos básicos, cacería, pesca y recolección de fruta. Ese es los medios de vida más generales. Bakannen, que es vender. Venta de granos básicos, venta de musáceas, tubérculos, venta de animales domésticos, venta de frutas cítricos, venta de oro, guisería, venta de madera, artesanía de tuno, de barro, hay gastronomía mayana también. Retos y desafíos, como decía ella, tenemos acá la corrupción de las autoridades públicas y privadas, que es fuerte, ¿verdad?, en los últimos tiempos, que no hemos podido superar. Hay tráfico y venta de tierras mayanas principalmente, avance acelerado de invasión de colonos diario, ¿verdad?, a una autonomía territorial de la nación mayana, alcanzar planificación de los territorios, de desarrollo con los territorios. Tenemos nuestro reto, el manejo de los recursos forestales, de los recursos hídricos y recursos naturales. Concluyo diciendo, existe conocimiento de los derechos inherentes, es decir, que el pueblo mayana conoce sus derechos. 2, hay una gestión territorial. 3, hay una gestión a nivel nacional también. Hay capacidad local, muchas informaciones técnicas y científicas, uso y manejo de los recursos naturales, urgencia de aplicación del proceso de saneamiento. Exigimos al gobierno que reubique a los colonos que están en tierra mayana. Entonces son algunas de las conclusiones, ¿verdad?, que rápidamente traté de leerlo. Más o menos, pues, esa es la condición actual de las comunidades mayanas. Bueno, muchas gracias.